Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. La Cumbre Europea para la Recuperación tras la Pandemia se aproxima a su fin. Los países ya han desbloqueado el reparto de los 750.000 millones de euros del fondo. Aceptan la última propuesta del presidente del Consejo. 390.000 millones irán destinados a ayudas a fondo perdido, 360.000 a créditos reembolsables. Será importante conocer qué condiciones se han impuesto para acceder al fondo. España e Italia van a ser los dos países más beneficiados. De un momento a otro se espera la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar cuenta de lo acordado. Hoy se cumple un mes del fin del estado de alarma. 24 brotes de coronavirus están activos en Andalucía, 3 nuevos en las últimas horas. Huelva y Cádiz son las dos únicas provincias sin focos. El presidente de la Junta literalmente suplica a los andaluces que se tomen en serio la pandemia. Suplicarle a los vecinos de Córdoba, suplicarle a los vecinos de Andalucía que por favor nos tomemos muy en serio la COVID-19. Que la pandemia no se ha ido, que la pandemia sigue aquí entre nosotros, que la pandemia sigue extendiéndose, que la pandemia, si no tomamos control, si no asumimos la cuota de responsabilidad individual que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros, vamos a dar pasos atrás. Murcia y Navarra han empezado a restringir el ocio nocturno ante el aumento de brotes que ya suman 201 en toda España. La preocupación sigue centrada en Aragón y en Cataluña. El ensayo de la vacuna del coronavirus de Oxford es prometedor. El 90% del millar de voluntarios ha generado los anticuerpos que pueden combatir el virus. El medicamento se desarrolla a una velocidad sin precedentes. 23 vacunas se están desarrollando en todo el mundo. El Consejo de Gobierno andaluz va a aprobar hoy la compra urgente de material sanitario para protección individual por valor de más de 700.000 euros. Y el Consejo de Ministros concretará qué tipo de empresas podrán solicitar el fondo de rescate de 10.000 millones de euros que aprobó a primeros de mes. Las organizaciones agrarias andaluzas se concentran hoy en el puerto de Algeciras para exigir que se ponga fin a la competencia desleal, informa desde Jaén Susana Aguilar. Estarán poco, solo una representación por motivos de seguridad, pero Algeciras será el punto de partida para retomar la lucha. Denuncian la importación indiscriminada de productos que incumplen las normas europeas, los acuerdos comerciales y a los que se les exige mucho menos requisitos que a los productos españoles. Cristóbal Cano, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores. Ese aumento espectacular de las importaciones en sectores como por ejemplo el aceite de oliva están contribuyendo al hundimiento de precios. Por eso retomamos las movilizaciones donde las dejamos, allá por el mes de marzo. En el puerto de Algeciras, que se está convirtiendo en un coladero de productos agroalimentarios de la Unión Europea, que en definitiva viene a hundir más la situación de precio en origen para los agricultores y ganaderos de nuestro país. Harán una manifestación a las 11 de la mañana respetando las medidas de seguridad. Bajo el lema "competencia desleal no", impedirán en los accesos al puerto de Algeciras la salida de mercancía y, por tanto, la entrada al país de productos agroalimentarios importados de terceros países. Los termómetros marcan a esta hora 23 grados en Huélago, Granada, 22 en Tíjola, Almería, 28 en Puente Genil, en Córdoba. Son las 5 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Si te gusta la música, te ofrecemos toda tu música. Somos Canal Sur Radio Música, la nueva radio musical de Canal Sur. Pop, rock, funky, indie, jazz. Canal Sur Radio Música está en nuestra web y en nuestra aplicación. Canal Sur Radio Música, 100% online, 100% a tu alcance, 100% música. Canal Sur Radio Música, toda tu música. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía, con Nuria Durán. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Así es, ¿qué tal están? Encantado de darles compañía una vez más con esas brillantes historias de la música. Canciones que cuentan nuestra cotidianidad, quizá historias en las que nos podemos ver reflejados. Músicas de muy diversa procedencia, cuidando hasta el más mínimo detalle de la feria, cada uno de sus temas, cada una de las sensaciones que nos van a ilustrar durante los próximos minutos. Empezamos con un clásico, A Mi Manera, My Way. La versión es la de Nina Simone, gran estrella que nos dejó hace ya años. Una canción popular adaptada al inglés por un canadiense, Polanka. Esto ocurrió en el año 69, una canción basada en la original francesa, que se preparaba en el 67 con el nombre de Can David Thieu, con música de Claude François y Jacques Rebaud. La versión en inglés solo mantiene la melodía de la canción, ya que la letra fue reescrita íntegramente, como dijimos hace un momento, por Polanka, totalmente diferente al francés. Primera interpretación de Frank Sinatra en su disco My Way, precisamente del año 1969. Nina Simone, su versión corresponde al 71, en un disco que ella llamó Alta Sacerdotisa del Soul. My Way, A Mi Manera. And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full of travel, and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. Yeah, oh, much more than this, I did it my losing. And now as tears subside, find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a sly way. Did it my way. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Not the words. Inmediatamente nos ocupamos de otra historia. Los McCoy, que fueron un grupo de rock formado en Union City, en el estado de Indiana, en la Unión Americana, en el año 62, fundamentalmente conocidos por su single de 1965, que es precisamente Hang on Sloopy, el que vamos a escuchar. La canción fue creada un año antes, en el 64. Wes Farrell y Bert Bernans fueron los constructores. En principio se llamó Michael Sloopy y fue grabado por primera vez con éxito gracias a un grupo que hemos recogido de vez en cuando, a los The Vibrations, grupo de rhythm and blues. Hang on Sloopy, álbum de debut de los McCoy, donde está incluida esta revisión de otro viejo éxito que hoy vuelve para ustedes aquí en Gran Sur Radio. Con Juan Antonio Jurado. Hang on Sloopy, McCoy's, año 60. Lo próximo es otra canción maravillosa, La mirada del amor, The Look of Love, versión de ABC, una banda de pop inglesa que nacía en Sheffield, hablamos de 1980, una formación clásica que consistía en el cantante Martin Fry, el guitarrista, también teclista, Mark White, y un saxo, Steve Singleton, además de, naturalmente, el baterista que nos faltaba, David Palmer. Look of Love, año 1982, el mayor éxito de la banda en el Reino Unido, incluido en su debut de estudio, The Lexicon of Love. El movimiento de los nuevos románticos se asentó con grupos como Spandau Ballet o Duran Duran, pero hubo muchos más de menor recorrido, como es el caso de los ABC, que con este tema contribuyeron a la popularización de ese nuevo estilo entonces, el de los nuevos románticos. Look another. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. And I say, maybe there must be a solution to the one thing de la música. Juan Antonio Jurado. ¿Se acuerdan ustedes de Peter, Paul and Mary? Enseguida estaremos con Living on a Jet Plane. Es uno de los grupos musicales estadounidenses de folk de mayor éxito en los años 60. Estaba compuesto por Peter Yarrow, Paul Stukey y Mary Travers. Cuando Peter, Paul y Mary llegaron a la escena, para la mayoría de América, el folk, la verdad es que era visto solo como un derivado de la música pop, que empleaba instrumentos acústicos, fundamentalmente. Ningún grupo folk americano ha durado más o ha acumulado tantos seguidores más leales que Peter, Paul y Mary, más leales que este gran grupo. De hecho, ninguna banda de cualquier género ha registrado más años de giras en directo. Durante su carrera, legendaria, desde luego, el trío ganó 5 premios Grammy, 8 discos de oro y 5 discos de platino. Living on a Jet Plane, una canción escrita por John Denver en el año 1966 que ellos, Peter, Paul and Mary, grabaron en su disco de estudio, pues, publicado solo 2 años más tarde. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. Taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. So many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing for you. When I come back, I'll wear your wedding ring. Go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the time I won't have to say. Go. again. Oh, babe, I hate to go. Living on a Jet Plane, canción de John Denver, es la que estábamos escuchando, el mayor y último éxito de Peter, Paul y Mary, convirtiéndose en su único número uno en la lista de los 100 sencillos más importantes de América según la revista Billboard. Además se utilizó en anuncios para United Airlines a finales de los años 60 y principios de los 70. En el 69, John Denver, su autor, grabó una versión de la canción para su debut en solitario, Winds and Reasons, y la volvió a recuperar en 1973 para un trabajo recopilatorio. Ahora nos vamos a San Antonio, a Texas. Seguimos en los Estados Unidos. Allí nació Christopher Charles Yeper, cantautor estadounidense conocido como Christopher Cross. Este es el tema de Arthur. All of his life, his master's toys, and deep in his heart. Fantástico, como siempre, Christopher Cross y otro clásico en su discografía. El caso es que Christopher tocaba antes de su carrera en solitario en un grupo de Austin, también de Texas, llamado Flash, pocos años antes de firmar un primer contrato importante con la Warner. Gracias a ese contrato publicaba su primer disco. Un grato descubrimiento para todos. Christopher Cross lo lanzaba en el año 1979, por el que ganó 5 premios Grammy. Recibió en una misma gala los 4 premios principales, que son, pues, mejor grabación, mejor canción, mejor álbum y mejor artista novel de la temporada. De este disco hay tantas buenas canciones, por ejemplo, Sailing, Navegando, Cabalgando como el viento, Ride Like the Wind, o Never Be the Same, Nunca es lo mismo. Su segundo disco, Another Page, año 83, con canciones como Think of Laura o All Right. El tema de Arthur, el que estábamos escuchando, tema de Arturo, también conocida como Arthur's Theme, es una canción del año 81. Escrita, compuesta por Christopher Cross, coescrita, Ahí es nada, por Burt Bacharach, Carol Bayer-Sager y Peter Allen, con la producción de Michael O'Marshan, para una película, Arthur, del año 1981, una producción protagonizada por Dudley Moore y Liza Minnelli, que además ganó el premio, el Oscar, a la mejor canción original de ese año. Historias de la música, Juan Antonio Jurado. Vamos con Baby Come Back. Enseguida estamos ante la música de los Equals, una canción de Eddie Grant, originalmente interpretada y grabada por su banda The Equals, una banda que nacía y se desarrolló al norte de Londres, en Inglaterra. Baby Come Back es una mezcla de rock and roll y beat que refleja mucho el sonido londinense de los años 60 y que se lanzó por primera vez en el año 66, solo un año después de que naciese este The Equals, este grupo. El propio Eddie Grant hizo una nueva versión de la canción a mediados de los 80. Hizo varias. La última, creo recordar, que fue en 1989. Eddie Grant, el compositor de Baby Come Back, fundó el grupo con Pat Lloyd. También estaban John Hall y los hermanos Derb, Lincoln Gordon, destacando como el primer gran grupo de rock interracial en la historia de la música, justo en el Reino Unido. That's Juan Antonio Jurado. Historias de la música. Pues así es, en ello estamos con Lola Feria en la producción. Nos gusta, nos encanta cuidarlos. No lo podemos evitar. Les procuramos algunas de las grandes canciones de la historia de la música, todas contando historias maravillosas. Difícilmente que podamos separar de nuestros sentimientos, de nuestra experiencia vital, la que es, las que tantas veces hemos ido disfrutando a través de los años y son tan excelentes y excitantes que somos incapaces de olvidarlas y, por supuesto, no nos cansamos de escuchar. Y una de ellas, sin duda, es el próximo More Than a Feeling, mucho más que un sentimiento. Es un tema de los Boston. Rock, de nuevo, elaborado en los Estados Unidos, una banda que nacía en los 70. Al frente, Don Scholl, un auténtico músico virtuoso. Boston está considerado desde entonces como una banda de hard rock, rock duro, combinando elementos del rock progresivo, heavy metal en su música. El ex cantante Brad Delp era bien conocido por su gran tesitura vocal que se muestra en éxitos como este que vamos a escuchar, mucho más que un sentimiento. El guitarrista y compositor principal, Don Scholl, abarca diversos estilos musicales que van desde la música clásica hasta el pop inglés de 1960, que ha dado como resultado un sonido ciertamente único. More Than a Feeling es la música, recuerden, de Boston. Close my eyes and she slipped away. Pues ahí tenían ustedes a Boston. Tom Scholl, ingeniero, dicen que muy maniático, perfeccionista, que trabajaba en una gran empresa y que desataba su pasión musical en el sótano donde había montado su propio estudio, estudio casero. Mandaba así muchas danzas, sus maquetas a las discográficas, hasta que un buen día una de las grandes compañías, se interesó por More Than a Feeling y Scholl tuvo que montar una banda de rock porque en ese momento solo contaba con la voz de Brad Delp y con su primer disco triunfando rápidamente y consiguiendo ser estrella con el apoyo de todos los músicos que además dieron forma a este grupo, a Boston. ¡Qué magnífica canción, More Than a Feeling! Y la próxima, ¿qué me dicen? ¿Quién no conoce a estas alturas a Ring My Bell con una mujer de Memphis, Tennessee? Anita Ward, cantante mayormente conocida a nivel mundial por esta canción que se publicaba como single en 1979 exactamente. Antes de firmar un contrato de grabación, Anita Ward obtuvo un título en psicología y se convirtió en maestra de escuela. Mientras grababa su álbum de debut de presentación, el propietario del sello discográfico Frederick Knight le presentó una canción que había escrito el año anterior. A Ward no le gustó, pero Knight insistió en que se necesitaba una pista de baile para capitalizar la tendencia disco de aquellos tiempos y Ward, Anita Ward, pues cedió ante la petición. El tema, que al principio era una melodía dirigida a adolescentes que hablan por teléfono, fue más tarde reescrito, reformado con letras dirigidas más adultos, dando como resultado este clásico de las pistas de baile en aquellos años. Ring My Bell, Anita Ward. Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. ¿A ustedes les gustaría pasar una noche de reggae? Pues Jimmy Cliff se tuvo que inspirar, probablemente, en una de ellas para lanzar su Reggae Night. ¿Se acuerdan? Se hizo tremendamente famosa en el año 1983 y cosechó el máximo galardón de la música pop al llevarse un Grammy. Quizá en ello influyó que esta canción estaba escrita por LaToya Jackson, hermana de Michael Jackson, que abrió el mercado estadounidense para este personaje, Jimmy Cliff. Para algunos la propuesta sonaba excesivamente comercial y traicionaba las raíces del reggae tradicional, pero lo cierto es que Reggae Night se ha convertido en un clásico imperturbable ante el paso del tiempo, ante el paso de los años. En Canal Sur Radio, Historias de la Música. con Juan Antonio Jurado. Tiró la feria y la producción, Ricky Knight. Buen tema para Jimmy Cliff. El próximo en sonar será Jimmy Somerville con You Make Me Feel. Me hace sentir. Jimmy Somerville, llamado realmente James William Somerville, escocés de Glasgow, un cantante de pop, compositor también y muy conocido por su particular voz en falsete. Vocalista que fue de Bronski Beat y The Commoners, un grupo que recordamos muchos aquí en España también y que se disolvía en 1988. Somerville comenzó una carrera en solitario al año siguiente. Lanzó su primer disco, Lee Mis Labios, en noviembre del 89, incluyendo la versión de You Make Me Feel de Sylvester, una de las canciones de finales de los años 70, que sonó así con la revisión de Jimmy. La escuchamos inmediatamente. Sean bienvenidos. En Canal Sur Radio, Historias de la Música. Sí. Con Juan Antonio Jurado. Música esencial en nuestra historia. La recuperamos. Vamos con el Mambo Number 5 de Lou Bega. Cantante germano, alemán, conocido por su versión de 1999 en torno a la canción de Pérez Prado, Mambo Number 5.